para que la meditación ejerza sobre ustedes una influencia benefactora que los ayude a alcanzar una vida plena a nivel de los tres cuerpos, material, psíquico y mental, deberán realizarlo con conciencia y con pleno conocimiento de la causa y efecto. Significa que las energías pensamientos deberán acompañar el estado de bienestar que produce la meditación, queremos decir que la sanidad material y psíquica tiene que unirse a la sanidad mental, esto es, el cerebro tiene que generar y emanar constantemente pensamientos positivos, haciendo que la frecuencia, el ritmo, la vibración, los colores y más se encajen con los otros dos cuerpos, entonces podremos decir que el resultado de la meditación es satisfactorio para los tres cuerpos. ¿De qué valdría realizar meditaciones constantes, tener un físico envidiable, una psiquis sana y centrada? Si saliendo de la meditación, juzgan a las personas, hablan mal de ellas, envidian a la amiga, tienen celos del vecino, se pelean con el hermano, critican al esposo, desobedecen las normas éticas y morales, son corruptos, engañan a los pobres de buena fe, roban la tranquilidad de las personas, son apegados al dinero, están enfermos de ambición, codicia, se alimentan inadecuadamente con alimentos basura y tantas cosas más que no podríamos enumerarlas, las cuales los degrada como seres humanos. ¿Qué son? Por este motivo, toda técnica, conocimiento, ejercicios, cánticos, oraciones, lectura de mensajes elevados, pertenecer a grupos de oración, metafísico, esotérico, meditaciones, yoga y más, siempre deberán ir acompañados con las energías pensamientos elevadas, porque si no, todo ello quedará rezagado solo para el bienestar material y psíquico, pero nunca para el estado espiritual. Deberán comprender que la espiritualidad es una forma de vivir, de ser y de existir. La espiritualidad no necesita de cánticos, meditaciones, oraciones y todo lo que piensan que es el camino espiritual. La espiritualidad es no necesita más, o la tienen dentro de ustedes en la esencia y la hacen parte del día a día, o no la tienen porque no saben lo que significa, porque nunca les explicaron lo que realmente es ser espiritual. Creen, porque así les enseñaron en 2000 años, que al hacer meditaciones, pertenecer a un grupo que habla de temas espirituales, el ir a misa todos los domingos, porque leen temas elevados, hacen yoga y rezan todos los días ya están salvados y garantizados porque poseen un pedazo de cielo. Esta forma de vivir no pertenece a la espiritualidad del ser. Esta forma de expresión se debe a costumbres muy arraigadas, son preceptos transmitidos y enseñados de generación en generación. Les dijeron que para ser espirituales tenían que cumplir ciertas normas pertenecientes a una institución religiosa, a algún grupo religioso, esotérico o metafísico, a alguna enseñanza recibida por algún ser iluminado.